Canta la canción que a mí me gusta. La caricia tu tejado y la lluvia llueve sobre mojado. La caricia tu tejado y la lluvia llueve sobre mojado. El rumor del aire llamará a tu puerta. Yo te estoy queriendo, pero tú no te das cuenta. Comite de mi carne, comite de mi carne. Y ahora formamos parte de aquel instante. Que no bailara, yo que no cantara, yo que no bailara, yo que no cantara, me conformaría. Cántame, yo que no bailara, yo que no cantara, yo que no bailara, yo que no cantara, me conformaría. Cántame. Encuentro sin buscar una rota al pasar. No te das cuenta que te quiero de verdad. Comite de mi carne. Y ahora formamos parte de aquel instante. Aunque no bailara, y aunque no cantara, y aunque no bailara, y aunque no cantara, me conformaría. Cántame, aunque no bailara, y aunque no cantara, y aunque no bailara, y aunque no cantara, me conformaría. Cántame, aunque no bailara.